Antes de sumergirnos en esta historia, permítanme que vuelva a recordarles que algunas de las imágenes y sucesos que se van a comentar pueden herir la sensibilidad de los televidentes de Cuarto Milenio. Es un suceso realmente cruento, misterioso todavía, con muchas preguntas en el aire. Uno de los protagonistas fue un forense granadino, el doctor Manuel García Blázquez, tan impresionado quedó de esta historia que publicó un estudio llamado El exorcismo del Albaicín. Vamos a conocerlo. Estas son sus palabras, después de mucho tiempo en silencio. Bueno, en aquella época yo era director del Instituto Anatómico Forense de Granada, profesor asociado a la medicina legal en la Facultad de Medicina, y me tocó aquel día de guardia, y de esa manera pues conocí del caso. Junto con otra compañera intervinimos dos. La muerte de Encarnación Guardia provocó un reguero de polémicas que aún siguen latentes en la ciudad granadina. La prensa plasmó titulares como: Encarnación gritó, yo soy Lucifer, el príncipe de las tinieblas. ¿Qué había ocurrido en una pequeña casa del abigarrado barrio del Albaicín? ¿Qué había pasado? ¿Cómo es que los informes hablan de sesión espiritista? ¿Es posible que una mujer hablase con voz de hombre, gutural? Leo de los informes directamente. Dice así: según todos los implicados, los pelos de Encarnación en un momento dado, y sin esperarlo a nadie, se erizaron. Su tacto era como el de alambre acerado. Ha sido uno de los fenómenos paranormales que han quedado sin una satisfactoria explicación científica, al menos para muchos. Por fin tocamos los cabellos. Las primeras declaraciones y diligencias policiales, se decía en ellas, que esta mujer, Encarnación Guardia, hablaba con voz de hombre, cambiante, como de ultratumba. Su cuerpo se contorsionaba hasta límites increíbles. El cuello, se dice en esos informes, giraba casi 360 grados. Los ojos giraban también cada uno en sentido distinto. Hablaba lenguas extrañas. Realmente se describía en los informes policiales que podía ser una posesión diabólica. Una historia seguramente también de esquizofrenia, de locura, de incultura, de ignorancia, quién sabe. Todo ocurrió en un lugar muy especial, en un barrio que casi siempre ha estado marcado por lo mágico. No en vano, en el Albaicín granadino se han contado historias del medievo de este tipo de encuentros entre humanos y demonios. Ha habido una cultura muy fuerte, de mucha impronta en torno a lo sobrenatural. Precisamente por eso todo empezó con una especie de conjunción maléfica de creencias. Imagínense el cóctel: una gente que cree estar poseída por el demonio desde hace mucho tiempo y una familia que tiene unos contactos, así entre comillas, con un hijo o familiar muerto. Y todo se produce y se desencadena una noche de invierno, en una pequeña casa. Vamos a conocer esta historia, una historia muy difícil de olvidar. Sobre los muros de la Alhambra, un artesano desconocido labró la mano de Fátima, talismán que sirve para espantar a los demonios. No sabemos si fue una premonición. El caso es que en febrero de 1990, la ciudad de Granada se levantó consternada por la brutal muerte de Encarnación Guardia en una macabra ceremonia de exorcismo. Bueno, yo para mí ahí coincidieron una serie de factores que posiblemente de no haberse dado todos, con que uno de ellos nada más hubiera faltado, posiblemente la cosa no hubiera tenido el desenlace que tuvo, ¿no? La víctima estaba convencida que estaba poseída por el demonio, que estaba embarazada del demonio, hasta tal extremo que se convirtió para ella en una idea obsesiva aquel convencimiento. Intervienen una serie de personas, alguna de ellas pues parece ser que como algún tipo de trastorno paranoide, parece ser, y el resto de personas normales, pero en un estado hiperemocional intensísimo. Todo aconteció en el número 39 de la calle de San Luis, en pleno corazón del Albaicín, cuando tras la muerte de José Guardia, comienzan a suceder en la casa fenómenos poltergeist. Los habitantes de este inmueble se convencen entonces de que el demonio habita en su hogar y deciden realizar una sesión de espiritismo para expulsar al maligno. Bueno, en este caso y bajo mi punto de vista, lo que se unen son varias cosas. Es como un cóctel. Por un lado, la superstición, el tabú, el mito, el oscurantismo. Por otro lado, un personaje de corte narcisista, que poderoso, omnisciente inclusive, que no como este hombre, que debido a su encanto superficial y a su verborrea, pues convence a este tipo de personas, que también es más o menos, digamos, un tipo de personas con una cultura bastante baja y muy, muy dada a creer en ese tipo

mucho tiempo atrás, ¿no? Efectivamente, Iker. Ella había estado trabajando en Francia en un hotel. El dueño de ese hotel estaba relacionado con prácticas espiritistas, también con prácticas de magia negra. En uno de esos rituales en el que, según se puede saber luego y sale en el posterior juicio que hubo tras el homicidio de Encarnación Guardia, se dice que hay una orgía y en esa orgía ella cree quedarse embarazada del demonio. Cuando vuelve a su casa, cuando vuelve a Granada, al barrio del Albaicín, empieza en un delirio diciendo que en su seno guarda el hijo de Lucifer. Le hace creer tanto a Mariano Vallejo, el curandero, como a sus primas que la ayudan, que ese mal está dentro de su cuerpo y que tienen que sacarlo de alguna manera. Por ello, ella misma dice que hay que fabricar un brebaje a base de vinagre, de pimienta y de mucha sal para que ese feto maligno salga de su cuerpo. Por ello, ingiere tanto de ese mismo brebaje. Decían, por cierto, Carmen, en estos trabajos de los informes de los forenses, que jamás, decía yo en la bibliografía española, no, que jamás en la bibliografía mundial se había encontrado un cuerpo que hubiese ingerido tanta sal, que le produjo, por supuesto, una serie de edemas cerebrales, el coma y la muerte. Hay una sesión de espiritismo que yo creo que es una de las escenas, si nos imaginamos esa casa, la oscuridad, el invierno, más terroríficas que uno se puede echar a la mente. Las personas empiezan a entrar en trance, pero es que esas personas, esa comunidad, esa familia de Encarnación Guardia, lo hacía habitualmente. Un espiritismo, digámoslo así, tradicional, de contactar con un fallecido, pues como el que hace una llamada telefónica prácticamente. Ocurren varias cosas antes de que se produzca este terrible acontecimiento. Unos meses antes, un familiar muy cercano a ellos, un primo, José, muere de leucemia. Varios de los familiares desde ese momento creen que se les aparece incluso a los pies de la cama o en su habitación. A raíz de ahí intentan contactar con él para ver qué quiere. Por ello se hacen las sesiones espiritistas. Y que daban resultado como movimientos de objetos, incluso se habla en algún informe de algún cuchillo que salió volando y se clavó contra una pared. Todo eso, esa familia ya sugestionada, pues evidentemente lo achacaba a señales del más allá. Y todo era como una bola que iba creciendo, ¿no? Efectivamente, entran en un delirio todos, en el que no solo Encarnación Guardia, sino algunas de las primas caen en trance, dicen estar en contacto con seres ya fallecidos, como sus abuelos, empiezan a hablar con voces de hombre, repito, no solo Encarnación Guardia, sino otros de los familiares, hasta que deciden repetir esa sesión, pero ya más en petit comité. Son solo dos de las primas, Mariano, el que apodaban el pastelero, y Encarnación Guardia, los que quieren contactar con ese familiar fallecido. Ponen para ello 4 vasos de agua, uno por cada uno de los participantes y 2 velas. Decían que si estaba allí, que si se presentaba el difunto, tenía que mover los vasos de agua. Y si no quería contestar, tenía que apagar las velas. En ese momento entran en un delirio total en el que las mujeres empiezan a revolcarse por el suelo, empiezan a hablar en lo que dicen lenguas extrañas que no entendían los demás participantes. Y Encarnación Guardia es en ese momento cuando les dice a sus familiares que tiene el hijo del demonio en el cuerpo y que por favor se lo saquen. Y por supuesto, toda la dinámica de esa noche de terror varía, todos se centran en la que necesita auxilio, Encarnación Guardia, que aseguran hoy otra vez como si fuera la madre del anticristo que tiene al demonio dentro del cuerpo. Hacemos una especie de pequeña pausa en el sentido de intentar comprender si esto es habitual. Desde luego no es frecuente, pero en ciertos puntos de España, y sobre todo en ciertas épocas, el espiritismo tradicional a veces arrojaba estas consecuencias, consecuencias nefastas. Los desgarros, las heridas, lo que se encontró el forense Blázquez es digno de una película de terror, pero absolutamente real. Bueno, vimos muchísimas lesiones provocadas por varios mecanismos, uno por los propios intervinientes en ese, entre comillas, digámoslo, ¿no?, pseudoexorcismo, ¿no? Entonces, pues hicieron lesiones rectales, vaginales, porque al final, viendo que fallaban los brebajes, intentaron una extracción manual de lo que suponían que era un embarazo, que no había. Aquella mujer se mandó el útero a analizar, era un útero que no estaba gestante. Entonces, de una parte, intervinieron las lesiones aquellas provocadas por mecanismos manuales. Luego hubo muchísimas provocadas por la ingestión de la sal. Todas o casi todas quedaron explicadas. Se hablaron de algunos fenómenos respecto al pelo, que quizás son las lesiones que menos se han podido, digamos, configurar, demostrar, constatar, a pesar de que hicimos estudios en profundidad sobre aquello. Pero en fin, la mayoría yo creo que quedan o quedaron explicadas. Un gigantesco pentáculo, como señal de bienvenido de contacto en el suelo, varias personas, vasos de agua, y al final, pues, un desenlace grotesco, terrible. Santiago Camacho, nuestro compañero, escribió en su día un libro llamado Pactos Satánicos, un tema bastante fuerte. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tampoco es solo literatura, ¿no? Fausto y tantas otras historias, sino que documentos como estos que vamos a ir viendo son reales, por lo menos creían en ellos. Los seres humanos creían en que se podía hacer una especie de trato a largo plazo, ni más ni menos, con el príncipe de las tinieblas, ¿no? Creían y creen, porque una de las mayores sorpresas que me llevé cuando investigué en su día aquel libro que mencionas es precisamente que a día de hoy todavía hay personas que creen firmemente en la existencia de esos pactos con el diablo, que creen haber hecho pactos con el diablo y que, según explican psicólogos, antropólogos, la sugestión de ese mismo convencimiento hace que de alguna manera sean efectivos. Ellos mismos se encuentran más motivados para vencer las adversidades del día a día y lo achacan precisamente a un poder sobrenatural que desde luego no creo que tengan. Fíjate que hay casos tan recientes y documentados como en la década de los años 20, el bluesman del Mississippi, Robert Johnson. Robert Johnson estaba completamente convencido, y así alardeaba de ello, de haber hecho en un cruce de caminos un pacto con el diablo para que le diese su habilidad para tocar la guitarra, una habilidad que en los discos de pizarra que se conservan pues queda completamente atestiguada. Llevó una vida de excesos, de orgías, y finalmente su leyenda terminó como colofón con una muerte violenta. Curiosamente, la misma muerte violenta que suelen tener todos o casi todos los que afirman haber hecho este tipo de pactos. Pactos satánicos, pactos con el maligno, unas creencias que nos suenan un poco lejanas a este siglo XXI y sin embargo se reflejan en algunos documentos que, por lo menos en lo que es su gráfica, pues generan o plasman una serie de violencia, de misterio, de ocultismo. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí, Santiago? Estamos viendo pues uno de tantos, porque se conservan en bibliotecas y en archivos multitud de documentos de pactos satánicos, de pactos con el diablo, porque según dice la tradición sobre estos temas, es muy importante, y de hecho eso es lo que le añade el plus de misterio a estos temas, que el pacto sea no solamente enunciado bien de forma oral, bien con un complejo ritual, bien por escrito, como en estos casos, sino que tiene que ser aceptado de una manera expresa por el propio diablo, si no, el pacto no es válido. Y aún así, insisto que multitud de personas a lo largo de la historia han creído contar o han dicho contar con esa aquiescencia expresa por parte del maligno y por tanto con que ese pacto ha sido válido hasta sus últimas consecuencias. Oye, Santiago, y mucha gente se estará preguntando, no para hacerlo, por supuesto, porque esto es puro mito, queda claro, aunque las creencias son libres, ¿qué había que hacer para hacer un pacto con el maligno? ¿Cómo se le invocaba de alguna forma y se sellaba esa especie de contrato? Porque a veces incluso parece rocambolescamente su propia firma, ¿no?, en documentos antiguos. Efectivamente, y hay multitud de sistemas, casi cada grimorio aportaba el suyo. Posiblemente sea el del grimorio de Honorio el Grande, que se le achaca al Papa Honorio III, aunque está completamente comprobado que no es así. ¿Un grimorio, Santiago? Un grimorio es un libro de magia negra, es el típico libro de hechizos en el cual se detallan pues, los procedimientos mágicos para invocar a entidades supraterrenales, para obtener mediante rituales determinados beneficios, etcétera, etcétera. Pues en este tipo de documentos también se hace alusión a los pactos diabólicos. Generalmente tienen una compleja fórmula litúrgica en el cual hay que hacer una invocación bastante larga que ocupa pues varios pliegos y trazar una figura como la que estamos viendo que sería un pentáculo de invocación. Este tipo de figuras, sobre todo los grimorios o los libros de magia negra, hacen referencia a que no es tanto para ayudar a la invocación, sino para proteger al invocador de la presencia del diablo, de la presencia del ser maligno invocado, que si no estuviera encerrado en medio de este símbolo, pues quedaría libre para hacer lo que quisiera con el invocador. Símbolos rudimentarios para protegerse cuando uno se mete en estas tenebrosas brumas. Hay que decir que tengan mucho cuidado con cualquiera que venga de mago negro, de mago directamente del esoterismo, y de que pueda ayudarles, porque a veces las consecuencias pueden ser fatales. Como ocurrió aquella madrugada infernal dentro de una casa del Albaicín. Pusieron un pentáculo, pero no sirvió absolutamente de nada, Carmen. En esta ocasión no, y acabó con la muerte de Encarnación Guardia. Desgraciada muerte porque además se hicieron todo tipo de locuras sobre su cuerpo. Ella tenía una rigidez total, dicen los testigos, que se arqueaba 90 grados todo su cuerpo. Incluso Mariano, el pastelero, puso sus 90 kilos encima del cuerpo de Encarnación Guardia y no logró bajar ese arco. Esto tú nos lo contabas, y lo contabas en tu libro, La Iglesia y sus demonios, como la historia de Charcot. ¿Recuerdan hace unas cuantas semanas unas fotos muy antiguas de los primeros psiquiatras que investigaban en la mente humana y veían cómo muchas muchachas histéricas generaban esos fenómenos? Efectivamente, ¿no? Pero si era una histérica o no, no lo sabemos, y ella tampoco ya nos lo puede decir. Pero lo que sí quedó marcado en su cuerpo fueron las tremendas monstruosidades que hicieron con él. Por ejemplo, calentaron una aguja de hacer punto, una de estas largas, la calentaron cuando estaba el rojo vivo, se la introdujeron por la vagina y así creyeron matar al feto del demonio. Creían que el feto del demonio físicamente estaba ahí dentro. Sí, o sea, no era una especie. Cuando vieron de... salir fuego, cuando vieron salir lo que ellos llamaron fuego o humo, creyeron que ese engendro por fin había muerto. Pero Encarnación estaba viva todavía. Encarnación estaba viva. Encarnación no muere hasta días después que llega al hospital, entra en un coma profundo y desgraciadamente después fallece. Se celebra un juicio en el que están todos los inculpados, parte de la familia de Encarnación Guardia, y hoy en día, Iker, todos ellos ya están en libertad. El forense, el doctor Blázquez, habló de la posibilidad de que realmente una cabeza, lo veíamos en los informes oficiales, gire 360 grados. Pero en vida, nos lo decía José Cabrera recientemente, nuestro colaborador y también médico forense, es imposible. Sería la persona ya muerta, girando como una peonza, solo enganchada por un trozo de piel. Lo que sabemos es que Encarnación Guardia salió aquella mañana todavía viva y que durante horas estuvo en coma. Por lo tanto, ¿qué pasó esa noche? ¿Por qué no dejó de hablar con voz de hombre gutural? ¿Por qué no dejó de decir que era el demonio? ¿Cómo resistía aquel dolor? ¿Cómo es posible que bebiese litros de agua con sal? Bueno, hay un caso que todavía puedo decir que supera casi, y por eso vamos a contarlo muy ligeramente, porque es realmente desagradable, a la historia del albaicín. Es un suceso ocurrido, Carmen, en Almansa, que tú recogías en tus investigaciones, y quizá lo más triste es que la protagonista era una niña. Otro expediente X español. Ese año 1990 fue terrorífico en cuanto a exorcismos en España, porque ocurre en septiembre, en la localidad de Almansa, en la calle Valencia, en una casa donde un matrimonio vivía con su hija. A ella la llamaba la curandera, a la madre, era conocida en la ciudad de Almansa con ese sobrenombre, ¿no? Les gustaba mucho, además, con las amistades, hablar de prácticas de magia negra, de extraterrestres. Tenían un círculo en el que se charlaba de todas estas cosas. En una de esas cenas, por la noche, Rosa González Fito, que es como se llamaba ella, empieza a encontrarse mal. Las amigas la llevan a casa y ahí empieza la locura total. Se empieza a desnudar, empieza a decir que es la Virgen, que luego es Jesucristo, que su hija tiene el demonio en el cuerpo y la acaba pagando con la pobre niña. Esta niña, que apenas tenía 8 años de edad, acaba muriendo a manos de su propia madre y de algunas de sus amigas, porque decía que la niña se había quedado embarazada del maligno. Una cría de 8 años. Se encierran en la habitación de la niña, ella y dos personas más, y acaban con la vida de Rosa, que también se llamaba así, Rosa Fernández, de una manera brutal, Iker, de una manera brutal, y que es mejor no contar. Tan solo diremos que, según los forenses, que posteriormente la atienden cuando ya recogen el cadáver en la casa porque no pudieron hacer nada por su vida, la niña estaba completamente eviscerada. Había muerto desangrada a manos de su propia madre sin que su padre pudiera hacer nada. Estaba detrás de la puerta con un ataque de histeria tremendo y rezando por el alma de su hija. Historias que desde luego conmueven el alma de cualquiera. Santiago, hay un enorme peligro en la barrera que separa el espiritismo, las creencias ancestrales y la creencia también en el demonio, en poder contactar con él. Lo increíble es que sigue ocurriendo. Internet está siendo, por ejemplo, campo de cultivo especial donde todo esto sigue creciendo, sigue evolucionando y aprovechándose de la tecnología moderna. Parece increíble. Sí, pero es completamente cierto. Pensemos que hasta precisamente la llegada de Internet, cualquier tendencia, estamos hablando de, en este caso del satanismo, pero cualquier tendencia minoritaria, pues conseguir acólitos, conseguir prosélitos era sumamente difícil por la lentitud de las comunicaciones, porque algunas de estas prácticas eran clandestinas o semiclandestinas, pero el anonimato, la difusión tremenda de las páginas web está permitiendo una auténtica edad de oro para todo este tipo de creencias y todo este tipo de cultos. Se dice que en España la primera secta satánica desde el siglo XI es la llamada secta del Toro en Zamora y León. Se han dado muchas cifras, Santiago, pero ¿sabe más o menos cuántas sectas satánicas pueden estar operando ahora en nuestro país? El número de sectas es muy difícil. Extrapolando datos de otros países, y yo creo que me parece lo más razonable, hablar de un peligro satánico con decenas de miles de miembros me parece sumamente exagerado. Pero sí que hay que pensar, y ahí dejo el dato, que en España debe haber, insisto, extrapolando los datos de países semejantes al nuestro, alrededor de 2.000 satanistas practicantes en nuestro país, divididos en diferentes grupos. Algunos grupos más organizados, otros más descontrolados, precisamente tal vez estos los más peligrosos, puesto que cuando hablamos a lo mejor de un grupo, pues por mencionar uno, como la Iglesia de Satán, que tiene una tradición que en Estados Unidos ha conseguido, por ejemplo, el rango de religión oficial y su exención de impuestos y todo este tipo de cosas, pues no es que podamos estar del todo tranquilos, pero bueno, vale. Pero cuando hablamos de un grupo liderado por un líder carismático de 3, 4, 5, 6 personas fanatizadas, son realmente capaces de cualquier cosa. Son capaces de una profanación en un cementerio y quizá de algo más. Ahí están los datos. Simplemente esta historia es para informar, para que tengan en cuenta lo peligroso que es a veces obsesionarse y creer cosas que no están ni mucho menos comprobadas. Seguramente Satanás no, pero la mente humana tiene vericuetos mucho más oscuros incluso que el propio príncipe maligno. Así ocurrió con Encarnación Guardia, enterrada hoy en Granada, cuya historia sigue siendo como un tabú constante que apenas se puede mencionar. Aquí lo hemos hecho con un taquígrafos para que conozcan uno de los más aberrantes expedientes X españoles. Por cierto que hace un tiempo, en el Albaicín, no sé si conocéis esta historia, contaban que meses después de la muerte de Encarnación Guardia, apareció algo que nunca se descubrió: ataúdes. Ataúdes en diferentes puntos del Albaicín, ataúdes señalando algunas casas. Uno bajaba de su domicilio y en la escalera de acceso a su casa se encontraba un ataúd abierto. Como una señal, como una venganza, nunca lo sabremos. Si tienen información, contacten con Cuarto Milenio. ¿Qué pasó en el Albaicín en aquellas fechas? Santiago, muchas gracias.